Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, como les dije, vámonos a Coahuila. Saltillo, no sé si en Saltillo, pero para eso tengo a mi amigo Salomón Avedrop, que nos va a platicar sobre, oigan, han estado en una vendimia vinícola, en una fiesta, porque verdaderamente es una fiesta. Hay la pizza de uva, de la uva, pues, está, es verdaderamente es una fiesta, es una alegoría. Pero vamos a que mejor tú nos platiques, amigo Salomón Avedrop, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Federico, gracias por tu llamada y gracias por tu entusiasmo, por esta preciosa costumbre que tenemos en el mundo del vino. Así es. Oye, mira, bueno, pues últimas fechas ha tenido un gran desarrollo el vino allá en Coahuila. Platícame, sí, por favor, del motivo de esta fiesta, de esta vendimia. Sí, mira, la vendimia es la fiesta tradicional de la recolección de la uva, pero la envuelven una serie de circunstancias. Primero que nada, pues la fiesta los trabajadores de los viñedos les gusta que la cosecha se bendiga, que la cosecha tenga éxito, y para eso hay bailes de acá en esta región, les llaman matachines, en otros lugares son matlachines. Ajá. Entonces bailan con sus vestidos típicos, etcétera. Es muy agradable, muy bonito, son costumbres muy bonitas. Y luego después se procede a la pisa de la uva, la molienda de la uva con los pies, que eso es una costumbre de tener de la fertilidad, pues. Claro, y tener un contacto directo, Salomón. Sí, claro, pero tengo contacto directo con la uva y es un símbolo de fertilidad entre las mujeres. Entonces lo pisan y la gente se divierte con todo eso. Es una sensación y un espectáculo muy agradable, ¿verdad? Sí. Y luego ya después vienen otras cosas, que es la prueba de los vinos y la comida y la música y tal, la gran diversión que hay en todo esto. Pero verdaderamente es un ambiente muy, muy atractivo, y que de verdad hay que darle honor a quien lo merece. Y la zona norte de nuestro país, y en especial, te repito, ha tenido un gran desarrollo y va creciendo esta industria, porque es una industria allá en Coahuila. Salomón, ¿algo que quieras agregar? Porque además yo le estoy invitando a la gente a que vaya justamente hoy, este sábado, todavía se puede animar para que vaya allá a Coahuila. Sí, con mucho gusto. Primero que nada, decirte que tenemos en Coahuila está la primera vinícola de América, de toda América, que es la Casa Madero, que es muy cercana aquí a nosotros. Ajá. Es la casa matriz del vino en México. Y que ha sido muy generosa con nosotros, ha sido muy generoso en cuanto a conocimientos, en cuanto a apoyo para que podamos arrancar las vinícolas de la región. Yo no tengo más que agradecimiento con ellos. Nuestra empresa, nuestro viñedo ha tenido un gran despegue gracias a eso. Hemos podido comprar plantas de muy buena calidad en Francia, precisamente asesorados por ellos. Y ahora pues estamos sacando un vino que ha estado excelente, a la gente le gusta, hemos estado pegando muy bien en el mercado, y lo que hacemos nosotros es hacer una fiesta de la vendimia en la que participamos a todos nuestros clientes, amigos, sommeliers, restauranteros, para que lo conozcan y nos ayuden a esparcirlo en el mercado, a esparcir el gran gusto del vino. Pues nosotros tenemos algo que presumir, tenemos un vino de calidad, tenemos un vino con buen sabor, y entonces lo que buscamos es que llegue a muchos paladares, que llegue a mucha gente. Sí, fíjate que tenemos otras costumbres, incluso, ¿por qué no decirlo?, otras malas costumbres de beber otras bebidas, válgase si tú me permites la expresión, y el vino verdaderamente, oye, pues es una bebida no solamente sana, sino además, bueno, en México ha ido, gracias a Dios, qué bueno, que ha ido creciendo también el consumo del vino, cosa que me da mucho gusto, y que Salomón, todo género de éxito lo vas a tener, porque además, pues cada proyecto que comienzas, la verdad es de que lo haces con todo el corazón y que seguramente te irá muy bien. Así que, Salomón, muchas gracias, y esto es hoy mismo, este sábado, así que bueno, pues todo género de éxito, te dejo que trabajes y además que disfrutes. ¿Cuál trabajo, hombre? Y más adelante lo comentamos también en televisión, Salomón. Con mucho gusto, ya sabes que me estoy siempre a tus órdenes. Gracias, gracias. Muy amable. Salomón Avedro, bueno, esto desde allá, desde Saltillo, desde Coahuila, donde él mismo se los cuenta, ¿no? Es donde todo comenzó en la historia vitivinícola en nuestro país y que además, bueno, qué mejor asesoramiento o asesoría por parte de Francia. Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Los dos temas que les prometí en esta semana. Bueno, qué mejor que una exposición en la Biblioteca de México, ¿no? Con mi amigo Peñalta y mi otro amigo, ¿no? También Salomón Avedrop, allá en la vendimia de los vinos allá en Coahuila. Por mi parte, eso es todo. Vámonos ahora al minuto amable, al minuto poético. Vamos con mi maestro, el poeta de la radio. Primero todo era oscuridad y agua, el silencio parcial, poca la calma. Ahora sé lo que es calma. Me arrullaba la música, ahora sé lo que es música. Me angustiaban los ruidos, ahora sé que era angustia. Y lloré, lloré conmigo. Luego fue la luz y el hambre. Una mujer me cobijó en sus brazos, ahora sé que es una mujer. Y lloré. Lloré con ella hasta que un hombre me dijo que había pasado mi tiempo de llorar. Ahora sé que era mi padre. Aún no sé lo que es ser hombre. Después fueron la prisa, la envidia, la ira y el amor. Ahora sé que era amor. ¿Y tú? Ahora sé que eras tú. Y lloré, lloré por ti y contigo hasta que me di cuenta que mi llanto ya no te interesaba. Y callé. Ahora sé del silencio. Luego todo se convirtió en un caudal de inercia, de andar y andar, hasta caer en el mismo punto. Ahora sé que todo el universo es un elipse. Y aquí estoy, donde el llanto se vuelve soliloquio, donde todo es oscuridad y calma y silencio total, pero sin agua. Miguel Ángel López y Bernal, la reflexión como siempre, la existencia del ser humano. Desde el punto de vista en que lo has planteado, mira, nos lleva a decir que lo que hace falta es unidad. Unidad de todos, reconocernos, respetarnos, para ser felices. Y es lo que necesitamos, amigos, ser felices. El chiste de la vida es ser felices. Y si puede usted este fin de semana, vaya con su familia, vaya con sus amigos, salgan al cine, al teatro, a los espectáculos, vaya donde quiera, pero lo más importante es que disfrute de la compañía. Eso nadie nos los va a quitar. Sea feliz. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que me acompañe de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde a través del punto crítico de la noticia. Información útil para la toma de decisiones. Le agradezco el favor de su atención y nos escuchamos los fines de semana aquí en el Punto Crítico de Fin de Semana. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.